adivinanza. Tengo estrella y no soy cielo. ¿Qué será? ¿Qué será? Minion, pero no el payaso. ¿Qué será? ¿Qué será? No soy sol y tengo rayo. ¿Qué será? ¿Qué será? Mi cadena es libertad. ¿Qué será? Mi cámara no es de fotos, de corroborando distancias. Soy una gran compañera, me muevo por la amistad. ¡Pero si es una bicicleta! Soy una bicicleta que pasea y pasea. Soy una bicicleta que puede ser muy veloz. Soy una bicicleta que pasea y pasea. Soy una bicicleta que puede ser muy veloz. En el patio de mi casa paseo y paseo. En las tardes en la plaza puedo ser muy veloz. Si voy a la costanera paseo y paseo. En el parque federal puedo ser muy veloz. Soy una bicicleta que pasea y pasea. Soy una bicicleta que puede ser muy veloz. Soy una bicicleta que pasea y pasea. Soy una bicicleta que puede ser muy veloz. Tengo estrella y no soy cielo. ¿Qué será? ¿Qué será? Minion, pero no el payaso. ¿Qué será? ¿Qué será? No soy sol y tengo rayo. Pasea y pasea, soy una bicicleta que puede ser muy veloz. Soy una bicicleta que pasea y pasea.